Bienvenidos una vez más, una semana más a este humilde repaso que hacemos de la guía de estudio de la Biblia, semana tras semana con dos capellanes de la Universidad Adventista del Plata, dos amigos con los que compartimos el trabajo y otras actividades también. El señor Ezequiel Quintana, bienvenido Ezequiel. ¿Qué tal? Gracias por el saludo. Bienvenido Leo, bienvenido Seba, acá estamos disfrutando. Un repaso más. ¿Por qué el pañuelo? Cuénteme. ¿Por qué tengo el pañuelo? Estamos a nivel Sudamérica conmemorando y aceptando el desafío de la Semana del Pañuelo. Ah, muy bien. Una semana para usar el pañuelo en toda ocasión. ¿Cualquier pañuelo? Del Club de Conquistadores. Ah, bien. El pañuelo que vos uses en ese entonces, sea de guía, sea de guía mayor, tu pañuelo del Club de Conquistadores, usarlo como un símbolo de ponerse la camiseta durante una semana y llamar la atención, como la pregunta que me hiciste, ¿eh? ¿Por qué el pañuelo? La idea es captar la atención de la gente. ¿Por qué el pañuelo? Y que sea una buena ocasión para compartir lo que es los que nos gusta y los que participamos de este ministerio. Bien, perfecto. ¿Cómo anda el señor Leo Meda? Muy bien, gracias a Dios. Disfrutando también, muy interesante. Empecé, me voy a tener que reanotar al club, que no estoy teniendo mi pañuelo en este momento. Okay. Así que vamos a tener que arreglar cuentas ahí con, no, no pasa nada. Con ese. Se puede participar, ¿no es cierto? Se puede, pero sí, está abierto para todos. Incluso online también. Online también y hasta los 29 años. Muy bien, perfecto. Entramos. Entrás todavía. ¿Vos, Seba, cómo estás? Yo también tengo mi pañuelo, no me lo puse hoy, pero sí, lo tengo ahí preparado. Dije, ¿me lo pongo esta semana? No, vamos a dejarle el privilegio a aquellos que están en actividad con el club. Perfecto, ¿no? Cuénteme, ¿por qué tenemos un cambio de escenario, un cambio de fondo, mi estimado Leo? Tal cual. Yo no sé si vos estuviste viendo, que nos acompañabas en este repaso semanalmente, pero el viernes pasado arrancamos con la Escuela de Misión de la Universidad Adventista del Plata en el marco del lanzamiento del programa I Will Go, que es un programa para que vos te capacites para ser un misionero. Hoy, la idea es que vos puedas hacer misión donde estés, con los medios que tengas, pero para eso te tenés que capacitar. Nosotros ya empezamos con la primera clase el viernes pasado. Todavía te podés anotar. Y chicos, al momento de hoy somos más de 2.700 inscriptos. Wow. A la Escuela de Misión. Un ejército. Total. Un ejército que se está capacitando. El viernes pasado tuvimos el tema de estudiar la mente secular y el posmodernismo. Así que temas imperdibles para vos que querés llevar el evangelio a todo pueblo, tribu, nación. Que de paso viene muy al punto con el tema que estamos tratando estos tres meses, ¿no? La mejor manera de hacer amigos es compartir. Tal cual. Y es conocer a los amigos, ¿no? La semana pasada que hablamos con Jonathan desde España, nos habló de la mente secularizada. Es interesante entender la mente secularizada. Tengo en la mente ahora el tema del próximo viernes, pero se me acaba de ir y ya me va a volver. El budismo. El budismo. Uh-huh. Bueno, poder dialogar con amigos que creen en Buda, que tienen esa religión como su religión, es entenderlos, comprenderlos, y de esa manera nos podemos ganar amigos también para Dios. Están invitados. De paso, hay una graduación y de paso te da la chance de salir como misionero al mundo. Con un certificado. Esto es bastante, o sea, no bastante, es totalmente formal. Son estudios formales. Así que, bienvenido. Acá tenés el fondo, vas a poder disfrutarlo cada viernes. Y si querés saber información, conectate a cualquiera de nuestras redes. BreakWap en Instagram, Universidad Adventista del Plata en Facebook, en YouTube, donde vos quieras, cualquier red de la universidad, vas a encontrar información al respecto. Y si el viernes querés disfrutar de un culto diferente, a las 20 horas, hora de Argentina, 20 horas en los canales oficiales de la universidad, el culto Break. BreakWap. ¿Cuáles son los canales? Bueno, vamos a salir por Facebook oficial de la universidad, por Facebook de la Iglesia de la Universidad Adventista del Plata y también por YouTube de la universidad. Así que yo siempre los invito a que ustedes pongan Universidad Adventista del Plata en su plataforma preferida y ahí nos van a encontrar. Ahí estamos. ¿Ya está confirmado quién va a cantar? ¿Quién va a llevarnos a través de la música al trono de Dios? Va a estar confirmada Amalia López, una cantante acá nuestra de la casa, de la villa, de este pueblito Libertador San Martín, como le decimos, y va a estar compartiendo el tema con nosotros Pablo Geronazo. Muy bien. Pastorazo, evangelista, así que y los invito porque va a estar muy bueno. Bien. Bien, bueno, la invitación está hecha entonces para el viernes y también la invitación está hecha para compartir este audio, si lo estás escuchando en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, si lo estás mirando en YouTube, compartir este video para que otros puedan disfrutar de este repaso. Lección número 11, Ezequiel, ¿cuál es el título y el texto clave con el que comenzamos? Dice, compartir la historia de Jesús. Y el texto está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, y dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Compartir la historia de Jesús, ¿no? Ayer estaba charlando con Gabriela, estamos estudiando la Biblia con Gabriela, y Gabriela en un momento me dice, ¿por qué me tiene que dar vergüenza decir que me quiero acercar a Dios y quiero cambiar mi vida? A veces nos da vergüenza, ¿no? Hablamos antes de empezar a grabar este video, ¿no? En el caso de Ezequiel y el mío, nosotros no estudiamos en colegios adventistas en nuestro secundario. Y es como que uno la tiene que luchar en un mundo donde los chicos no son adventistas. Sos diferente. No sé, Ezequiel, cómo la viviste vos. Yo tengo una personalidad un tanto fuerte. A mí no me da vergüenza y me plantaba. Y hasta el día de hoy soy muy amigo de mis compañeros del secundario. Y no me daba vergüenza, pero era mi caso. Puede ser que vos que estás del otro lado mirando o escuchando, no estés pasando por esta misma situación y te dé vergüenza compartir a Jesús en el trabajo, en el secundario, si estás estudiando, o con tus amigos. Lamentablemente no es popular y estoy hablando de un alumno, de alguien del secundario, que es capaz, puede ser la edad donde más complejo es. Aunque si estás en tu puesto de trabajo y sentís que te cuesta y que hay cierta presión, también se aplica. Pero vos fíjate que no es popular el cristiano. El cristiano que va por la calle pareciera que no es popular. No nos paran por la calle diciendo, ay, ¿vos crees en Jesús? A ver, vení. Dame tu tiempo, contame un ratito. Tal cual. Vos que crees, contame más. No es así. Ojalá, gloria a Dios, llegue ese momento donde ser cristiano es alguien ser que te buscan por todos lados para que le cuentes de Jesús. Y el Señor ya sabía, ¿no?, que vivir en este mundo de pecado acarrea estas complicaciones. Bueno, en mi experiencia personal, como vos decías, fue de menos a más, fue creciendo en cuestión de respeto. Al principio era, pero vos no entendían mucho, ¿no? Pero fue creciendo el respeto y el entender que uno cree en Jesús, cree en Dios, es cristiano porque desea imitar a Jesús. Entonces, yo considero que, como decía recién, no se es popular cuando se trata de ser cristiano. Y ahí es donde radica mucho esto de la vergüenza, del me da vergüenza compartir o admitir o decirlo o tomar ciertas decisiones porque el mundo quiere llevarme para un lado y en teoría cuando leo la Biblia veo que Dios me dice no es para allá, es para otro lado. Ahora, pensaba en el testimonio personal, ¿no? Ya lo hemos leído, estudiado, lo importante del testimonio personal. ¿A cuántas personas podríamos llegar si nuestro testimonio personal coincide con nuestras creencias? ¿Por qué remarcamos esto en el final ya de este trimestre y le seguimos dando un valor importante a nuestra vida? Porque, por ejemplo, el trimestre anterior, cuando estudiamos estas claves para interpretar la Biblia, empezamos a ver razones por las cuales, o mejor dicho, cómo entender, cómo saber mejor la Biblia. Pero hay un punto en el cual está más allá de toda discusión, que es la experiencia personal, ¿no es cierto? Quizás en el siglo anterior todos pretendíamos ser objetivos, ¿no es cierto? Y era una palabrita que se usaba, no, porque la verdad es esta, porque la evidencia es esta, y la objetividad te muestra esto. Pero quizás en nuestro momento de vida nos damos cuenta que lo más importante es lo subjetivo, que nadie escapa de lo subjetivo. Es decir, Seba tiene un mundo, ese tiene un mundo, yo tengo otro, y ahí es donde trabaja Dios. Hablaba ayer con un amigo en el cual diferimos, somos muy amigos, Juanpa, te mando un saludo grande, pero diferimos un montón en aspectos eclesiásticos, ¿no es cierto? Los dos somos tan apasionados por Dios y por la iglesia que en algunas cosas diferimos mucho, ¿no? Eso no impide que podamos ser muy buenos amigos y nos juntemos y charlemos y debatamos. Entonces, en un momento yo me acuerdo que le comenté, perfecto, esa es tu experiencia con Dios y yo te la voy a respetar. No soy quien para juzgar tu experiencia personal con Dios. Y eso es lo que parece que nos genera respeto, ¿no? Porque si es la experiencia de alguien, ¿quién soy yo para juzgarla? Para decir eso no es cierto, esto debería ser diferente, ¿no es cierto? Y creo que eso también tiene un poder transformador, porque si es tu experiencia con Dios, ¡wow! ¿Quién te la puede rebatir? Bueno, imagínate en la época bíblica, cuando eran conocidos un par de hermanos como los hijos del trueno, le dice Jesús. Evidentemente eran revolucionarios, eran personas Y luego de vivir, de convivir con Cristo, uh-huh. el carácter de ellos es transformado, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí vemos la importancia del testimonio personal, de una vida transformada. Uh-huh. ¿Hay algo más impactante que una vida transformada, ese? No, no se puede hacer nada contra la vivencia personal, uh-huh. lo que yo experimenté. Y esto puede ser de mucha bendición para compartir a Jesús, porque vos vas a estar compartiendo lo que Él hizo y hace en tu vida. Pero también es un desafío cuando querés compartir el Evangelio con alguien que te dice, yo viví estas dificultades, uh-huh. y fue golpeado de tal o de tal forma o de otra forma con el pecado. Entonces, ahí a veces nos encontramos con personas que fueron muy golpeadas por el pecado. Uh-huh. Y esas también son vivencias difíciles de superar. Entonces tenemos que acompañarlos y decirle, yo te voy a mostrar que desde lo que Jesús ha hecho y hace en mi vida, uh-huh. Él puede hacer lo mismo en la tuya, en esas experiencias que también vos tenés, de las cuales vos también hablás y podés hablar con todo derecho de lo que el pecado está haciendo en tu vida. ¿No? Pongo los dos polos opuestos. Esto se ve muy patente en la iglesia de Éfeso, ¿no? En la cual Pablo predicaba, y en palabras de ellos, pueden encontrarlo en Efesios capítulo 2, uh-huh. ellos dicen que siguiendo las corrientes de este mundo estábamos muertos en delitos y pecados. Así se sentían antes de Cristo, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne, éramos hijos por naturaleza de la ira. El antes y el después de Cristo atravesando la iglesia de Éfeso, dice que ellos se sentían que Cristo los hizo sentarse en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Eso fue lo que sintieron, ¿no? Pasar de sentirse muertos a sentirse vivos por los siglos venideros, ¿no? Entonces, parece que la experiencia de Cristo atravesando nuestra propia vivencia personal vivifica. Y nos trasciende. Y nos trasciende. Nos, ¿no?, trasciende a nosotros. Totalmente. Qué espectacular. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo esto de contar la historia de un Jesús que uno lo siente cercano. Y hay un título en la semana que hablaba de contar la historia de Jesús con seguridad. Eso. ¿No? Y, uh-huh. y cuán importante es la seguridad. Hasta podés estar equivocado, pero cuando hablas con seguridad, ya el otro empieza a dudar. Claro. ¿No? ¿Cuántas veces hay gente que habla con mucha seguridad, aunque puede estar equivocada? Él le decía a mi esposa la otra vez, me chamullaste con seguridad. Esa es la palabra, el chamullo, ¿no? Me chamullaste con seguridad, así que te creí. Hay que tener seguridad. Vos fíjate que el texto que habla acá, y yo voy a recalcar solo el de Hebreos, hay tres en el día, estamos en el día uh-huh. miércoles. El de Hebreos nos habla de que tenemos el acceso libre a la presencia de Dios por medio de la oración, por medio de la comunión con Él. Acerquémonos con el corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificando los corazones de malas conciencias, lavando los cuerpos con agua pura, dice Pablo aquí al escribir. Yo lo resalto como tener la seguridad de la salvación. Claro. A mí me pasó en una época de mi vida que tenía un amigo que vendía autos uh-huh. De una marca muy famosa, mundial. Pero un día le pasó, yendo a una zona de la Patagonia, zona costera, que fue a hacer una demostración de uno de los autos, y una ráfaga de viento le arrancó la puerta del auto, 0 kilómetros. Fuerte la ráfaga de viento, le arrancó. Entonces, como que él dice, no me daba la cara para seguir ofreciendo esta marca de autos, porque estaba evidenciado que no estaba fabricado con los mejores materiales, ¿no? Y eso ya automáticamente te cohíbe te condiciona de vender. Cuando uno no está convencido de Cristo, es muy difícil que uno pueda predicar a Cristo. Y la seguridad no tiene que ver con la discusión obtusa, o sea, discutir por discutir simplemente, ¿no? O sea, también está la otra, que me pueden preguntar cuestiones religiosas relacionadas a Cristo, al cristianismo, y yo no conocerlas. Uh-huh. Y está muy bueno decir, mira, eso no lo sé. Claro, ser sincero. Ser sincero. Vos sabés que iba a decir justo eso, que la seguridad no está relacionada con contestar todas tus preguntas. Porque uno puede decir, bueno, hasta cuando yo tenga todas mis preguntas resueltas acerca de quién es Cristo y esto, y todo lo que, y tengo que saber toda la Biblia, todas las historias, entender todos los contextos, saber cómo Dios actúa en todas las circunstancias, ahí recién voy a creer plenamente en Cristo. la seguridad y la certeza de la salvación Dios te la puede dar en un instante, ¿no? Y en una cosa puntual de nuestra vida. Y tal vez le estamos hablando a alguien que nos dice o puede estar pensando, bueno, a mí no me pasó esto. Yo nunca fui un adicto a las drogas, que dejé las drogas gracias a Cristo, nunca fumé, nunca tomé. Una persona que tal vez siempre estuvo en la iglesia y dice, yo no tengo esa vida, eso para contar, que otros sí tienen. Y hay que darle gracias a Dios por esa experiencia tuya, ¿no? Porque en la vida de otros uno puede ver cómo Dios trabaja. No hace falta que uno pase por momentos de depresión para darse cuenta que Dios de la depresión también te saca. Tal cual. No, eso también es interesante, ¿no? Nutrirse de otros, porque suele pasar esto, ¿no? Que queremos vivir esa famosa experiencia casi sobrenatural. De conversión, decimos. Totalmente. ¿No? Casi que es la necesidad de irme para después volver y tener algo que contar, digamos. Exactamente. Que choqué con el auto, volqué, se me prendió fuego y yo salí ileso. Y no, nos gusta eso casi de Hollywood. No hace falta tener esa experiencia. Ya que hayas, que estés en vida, digamos que tengas vida, es un milagro. Totalmente. Es un milagro que puedas razonar, pensar y que tengas la capacidad para contar. Es un milagro también. Entonces, somos parte de pequeños milagros y no hacen falta otros para estar convencidos de que Cristo nos ha salvado. Hace algún par de semanas leíamos también en la escuela sabática una cita de Elena de White que decía que la transformación sucede en las cosas cotidianas, en lo pequeño. A veces uno está esperando grandes milagros en tu vida. Claro. Cosas asombrosas. Ah, ahí está el Señor obrando. Pero eso va a acontecer en el día a día, en la seguridad del día a día. Tal cual. Y son esas pequeñas cosas que son más difíciles porque vos mencionaste el tema de las adicciones, que realmente es muy cruento luchar contra una adicción, y esto desde la psicología se sabe que incluso la recaída es algo normal dentro de una adicción, ¿no? Que hay que empezar a normalizar y no pensar que yo salgo y ya está. Pero yo te invito, luchá contra tu propio carácter. Y fíjate si no es difícil. Vos que sos, que quizás como yo, que te sulfurás muy rápido, que jugás al fútbol y te enojás. Bueno, ahora quizás algunos están extrañando el fútbol, ya va a volver y vas a tener tiempo para volver a poner tu carácter a prueba. Luchá contra tu carácter. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a ver que Dios nos ayuda a no mentir, a no insultar, a controlar cuestiones de nuestro carácter, ahí es cuando vemos realmente. Y ese es un gran testimonio para contar, decir, luché contra mi propia mente, contra mi propia personalidad, contra mi herencia familiar, y mirá, Dios me ayudó a vencer. Y yo te aseguro que eso la gente lo nota. Totalmente. La gente nota un antes y un después en tu forma de ser. Totalmente. Resumiendo entonces, ¿no hay nada más poderoso que el testimonio personal? No hay. Hay que estar convencidos de Jesús, tener convicción que no tiene que ver con entender todo y cada uno de los detalles. Había resaltado acá, hay cristianos concienzudos que viven en un estado de incertidumbre perpetua, percibiéndose algunas veces, ¿será lo suficiente buenos como para ser salvos? ¿Seré? ¿No seré? Tenemos que tener la certeza de la salvación, y eso nos va a impulsar el deseo de compartir. Y obviamente tener presente, Jesús decía, no te ruego que los quites del mundo, sino que los, ¿no?, que los salves del mal. Estamos aquí inmersos en este mundo de pecado, donde lo popular, déjame decirte, no es ser cristiano, no es compartir a Jesús. Sí, de paso el mismo Cristo, hablándole a los discípulos, dice que muchos le van a decir Señor, Señor, y no lo han conocido. Claro. Y él habla de los que entran al reino de los cielos serán los que hagan la voluntad de mi Padre. O sea, no alcanza con creer que Jesús existió y conocer el nombre de Jesús, dónde nació, cómo vivió, sino hay que conocerlo realmente a Él. Tal cual. Tener una vida personal con Cristo, ¿no? Tal cual. Y eso es interesante porque cuando nosotros entremos ante el tribunal celestial, cuando Cristo nos venga a buscar, Él va a dar testimonio a nosotros. ¿Lo conozco? ¿No lo conozco? Así es simple. Pasé tiempo con Él. Entonces, parece que lo que nosotros hagamos testificando, diciendo, mejor yo voy a poner estas palabras, el tiempo que nosotros pasemos contándole a otros lo que conocemos de Cristo, luego Cristo va a decir, mira, yo lo conozco a Ezequiel. Yo pasé tiempo con Leo y con Seba también estuve. Interesante, interesante. Esperemos que te haya servido. De paso, te queremos invitar a estudiar la Biblia. Si estás con alguna inquietud, los tres aquí presentes nos queremos sumar. Ya conocer las redes sociales en las que aparecemos en Break. Escribinos en YouTube, mandanos un mensaje, buscanos en cualquier red social. Aparecemos con nuestros nombres, Ezequiel Quintana, Leonardo Meda y Sebastián Martínez. Nos encontrás y con gusto queremos estudiar la Biblia con vos, como amigos. Como amigos para poder crecer ambos en este camino hacia el cielo. Ese, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes también por compartir este tiempo con nosotros. Y aquí le mandamos un saludo particular que la semana pasada nos reclamó el video. A mi suegra, Sonia. Y a José, mi suegro, que sé que están ahí, que lo ven y lo comparten. Así que muchas gracias por compartir esto. Y bueno, un placer poder sumar un granito de arena cada semana. Buena semana, Leo. Igualmente, gracias por estar acá, ha sido un placer. Nos escuchamos la semana que viene y nos vemos para seguir repasando esta guía de estudio práctica para poder hacer más amigos para Dios. Chao.